conocido. Qué boludo por conocer. Es malo el mentirle a tus hijos, peor el que aconseja sin saber. Si es por mí, chamullame que me gusta. Si es por mí, chamullame que me gusta. Si es por mí, chamullame que me gusta. I like escuchar que podés inventar. Hace décadas que soy un número puesto y sigo diciendo la verdad cuando miento. Hay tantos nombres de mujer que no sé dónde empezar, es una lista sin fin. Seguro se me cuela una drag queen. Seguro se me cuela una drag queen. Seguro se me cuela una drag queen. Seguro se me cuela una drag queen. Nadie me explicó muy bien qué cosa es el SM. Si después de atarse y pegarse con la media no se echan un fierro, es una mierda. Au. Dame, dame el fuego de tu amor. Y enseguida llama a los bomberos, por favor. Help me, doctor, necesito un doctor. O si no, cualquier cosa que me haga estar mejor. Amor, sufrir, pesar, dolor. Y una carretilla amarilla para los derechos de autor de esta canción. Output, input, blue output y jack to jack. Nexus, Nexus, hoy me como tu Big Mac, tu chocolate Jack. Uso palabras jodidas de costado, me corto las bolas, no abro un diccionario. Soy de donde se habla un idioma que para 10 palabras usa 10. Yes. Decir lo que querés usando una de tres o algo en portugués. Pareces un infeliz o no lo ves, o no lo ves. ¿Cuántos escucharon humo sobre el agua? No es un juicio de valor, pero un poco de calor. No saben un carajo de The Mothers, ni de Bosio, ni de Fowler, ni de Dios. Output, input, blue a blue y jack to jack. Sexus, Rexus, hoy me como tu Big Mac. Output, input, blue a blue y jack to jack. Sexus, Rexus, hoy me como tu Big Mac. Dame, dame el fuego de tu amor. Enseguida llama a los bomberos, por favor. Help me, doctor, necesito un doctor. O si no, cualquier cosa que me haga estar mejor. Amor, sufrir, pesar, dolor. Una carretilla amarilla para los derechos de autor de esta canción, de esta canción, de esta canción, de esta canción.